Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. A veces las recorridas por el mundo de la música implican detenerse en las distintas obras que los músicos, los compositores, los intérpretes nos regalan. En este caso les voy a invitar por estos días, en esta parte de Mundos Diferentes, a hacer una recorrida por distintos álbumes, seleccionando alguna canción, no necesariamente la más conocida, pero alguna canción de algunos de los álbumes que han sido muy importantes o de los más importantes en la historia de la música. Por supuesto que una recorrida de 5 días no puede dar jamás para abordar ni siquiera de lejos, podríamos decirlo de esta manera, a una enorme cantidad de obras que están en la memoria de cada uno de nosotros y están en la consideración de la crítica como eso, como obras fundamentales de la música. Les invito a comenzar por un álbum del año 1970 que se llamó Bridge Over Troubled Water, o Puente sobre Aguas Turbulentas, nada menos que de Simon & Garfunkel. Quizás la historia del dúo de que son Paul Simon y Art Garfunkel sea medianamente conocida, amigos desde la infancia, vecinos del mismo barrio, asistieron a las mismas escuelas y a los 15 años ya habían grabado juntos su primera canción que se llamó Hey Schoolgirl, y de ahí en más una carrera no tan larga como dúo, pero que sin duda dejó unas profundas huellas en lo que fue la música pop e incluso algo del folk rock de aquella época, de aquellos años 70. Por ahí aparecen, claro, algunas de sus composiciones más conocidas, quizás The Boxer, The Sound of Silence, la incorporación de sus canciones en bandas sonoras, El Graduado, Trampa 22, entre otras películas que tuvieron como banda sonora algo de la música de Simon & Garfunkel. Este disco que les presento hoy, Puente sobre Aguas Turbulentas, es sin duda uno de los discos más importantes de esos años 70 o de esos primeros años 70. Hay ahí una importante cantidad de canciones que fueron hits, entre ellas la que le da nombre al disco, y está ahí también, por ejemplo, The Boxer y la muy conocida Cecilia. Y por supuesto está también en este disco El Cóndor Pasa. Cuentan que la canción que le dio nombre al disco fue un intento de Paul Simon de incursionar un poco en el gospel, empujado, entre otras cosas, por la mala relación que en ese momento tenía con Art Garfunkel. Cuentan que esa canción inicialmente era una composición de Paul Simon que tenía 2 estrofas, pero que Garfunkel le pidió para que escribiera una tercera estrofa con la intención de que esa composición ganara intensidad a través de la incorporación de algunos arreglos similares a los que hacía Phil Spector, que era aquello que se conoció como la pared de sonido. Y realmente Garfunkel no se equivocó. Bridge Over Troubled Water es un tema fundamental de la música popular. Incluso hay quienes dicen que está a la altura de algunos clásicos como el Yesterday de Lennon y McCartney o el My Way de Frank Sinatra. La cara B de este disco parece dar cuenta de que el dúo estaba llegando a su fin como proyecto artístico, partiendo más que nada de la mala relación que existía entre los dos integrantes. Hay varias canciones que parecen dar cuenta o mencionar algunos aspectos de esa mala relación, y hay una que es la que les voy a invitar a escuchar hoy, que dicen que fue escrita por Paul Simon como un mensaje secreto para Art Garfunkel. Paul Simon se había quedado solo en New York porque Garfunkel había viajado a México para grabar la película Trampa 22. Simon se había quedado haciendo canciones para este disco, Bridge Over Troubled Water, y la canción que se llama The Only Living Boy in New York habla de Tom. Ustedes quizás saben que en el inicio este dúo se hacía llamar Tom y Jerry, y Tom era el alias de Garfunkel. La canción fue incluida en el disco Puente sobre Aguas Turbulentas y fue inmediatamente un clásico. Les invito entonces en estos días de recorrido por álbums que han marcado un poquito de la historia de la música a que escuchemos a Paul Simon y Art Garfunkel desde su disco Bridge Over Troubled Water con esta preciosa The Only Living Boy in New York. Diferentes. Washington Bocha Benavides Aliano nació en Tacuarembó un 3 de marzo de 1930 y falleció allá por un 24 de septiembre en Montevideo del año 2017. Fue un poeta, profesor y músico uruguayo. Por su cercanía a la cultura y los poetas del sur de Brasil, firmó toda su obra como Washington Benavides, pero su nombre de nacimiento es Washington Benavides con Z. Él siempre se firmaba con S, Benavides, al final, porque la S es símbolo del sur brasileño. Colaboró además en la revista Asir en la década de 1950, desde que prosiguió además avanzando con una buena labor de la creación poética, que lo sitúa entre los poetas más importantes de su generación. Publicó su primer libro en 1955, que se llamó Tata Vizcacha, una sátira sobre algunos personajes de su ciudad, integradores de un grupo de estudiantes de ultraderecha denominado Movimiento de Acción Democrática, que compraron todos los ejemplares disponibles de las librerías de la ciudad y realizaron una quema de libros en la Plaza 19 de Abril de Tacuarembó. Siempre el Bocha contaba esto. Una vez que nos juntamos acá en un Sorocabana, contó algunas veces este mismo hecho, lo contó varias veces. Dice que solo se salvaron los que fueron distribuidos en otras ciudades o ya habían sido vendidos u obsequiados. El libro fue reeditado en el 2012 y su relanzamiento incluyó un acto de desagravio y presentación del libro en la misma plaza donde medio siglo antes había sido realizada la quema. En los años de la dictadura cívico-militar, el Bocha impulsó decididamente el canto popular como forma de resistencia. Fue uno de los grandes integradores del grupo de Tacuarembó, del cual también formaron parte otros poetas y músicos de ese departamento. Estaba el Eduardo Larvanoa, Eduardo Lagos, que fueron integrantes del dúo Los Eduardos, Eduardo Darno Jans, el Numa, Héctor Numa Moraes, y su sobrino Carlos Benavides, junto al que ha editado varios discos como Benavides y Benavides, con ese, pero las dos veces. Y además el otro que llamamos Las Milongas, es otro clásico también de esa época. Fue docente de literatura, primero en la educación secundaria y más tarde en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, dentro del Departamento de Letras Modernas. También ha trabajado en la radio. Sus poemas han sido versionados en canciones por artistas como Daniel Biglietti, Eduardo Darno Jans, Alfredo Zitarrosa, Héctor Numa Moraes, Larvanoa Carrero, Abel García, entre otros. Como por ejemplo también como Un Benjamín del País, que es una canción reconocida, o Cuando cante el gallo azul, milonga del cordobés, Yo no soy de por aquí, etc. Una selección de sus canciones fue publicada en el 2013 bajo el título de Tanta vida en cuatro versos, un cancionero. Para el sello Sol Azul Ediciones, con prólogo y selección a cargo de Diego Teixeira. El mismo autor y bajo el mismo sello editorial publicó en el año 2010 el único libro de crítica dedicado al poeta, La Voz, El Conjuro, Washington Benavides y su obra. Tiene una amplísima literatura, que ya como les dije antes, va desde el año 55 hasta el 2016 y cuatro discos compartidos con su sobrino Carlos Benavides. Además de tener algunos discos solistas de poesía, un par de ellos. En el 2016, el Fondo de Cultura Económica de México publicó Sansueña, una selección de su obra a cargo del poeta y ensayista Diego Teixeira, quien también escribió el prólogo. Sus últimos títulos editados en vida son dos pequeños poemarios titulados Retablo Roto en el 2016 y Selva Selvagia en el 2017, ambos en la colección Postal de Poesía de Sol Azul Ediciones. Era conocido popularmente como El Bocha, como les había dicho antes. Es el padre del artista plástico Pablo Benavides, ilustrador de muchas de las portadas de libros del poeta para la editorial Banda Oriental. Escucharemos en la voz del propio Washington Benavides, de su disco Un viejo trovador, del año 2003, el poema que lleva ese mismo título, Un trovador. Y lo acompañan Los Aparceros, un grupo uruguayo, desde su disco Hasta que ardan los candiles, del año 2000, con la polquita instrumental Polca de Doña Secundina. Un viejo trovador. Soy un viejo trovador, desalentado. Sabe que sus canciones a nadie importan. Son lluvia de semanas, son sonete, gotera. Soy un viejo trovador que se sienta y mira su guitarra española, su vieja camarada de madera, su todo al fin más cercana y más suya que mujer alguna. Agarra su vihuela española y piensa en el laúd florentino, en la mandola bávara que nunca son caras, son ajenas. Pasa la mano no tan sensitiva sobre la astrosa capa que fue de rey y ahora parece carapacho de una horrenda tortuga. su vieja capa que hasta musgo tiene como un tejado de iglesia. Mira el cielo sin ángeles, donde cruza el mosquito de plata de un jet. Deja una estela, mortal y serenísima galaxia. Soy un viejo trovador, a nadie importan mis canciones, gotosas, perláticas, momias de castellanas adúlteras que emparedaron sus señores, marfiles viejos, paños dorados donde cagan las gallinas. Soy un viejo trovador que ahora lo sabe, ahora lo descubre. Es un viejo trovador, pero de un filme de clase B y paródico. Cuando los reflectores se apaguen y quede el set vacío y silencioso, con sus ropas civiles y groseras se meterá en un restaurante a comer su salchicha y su cerveza entre aspirantes, putas y falderos. Él soñará la corte de Aquitania, el brillo de la máquina express, los metales de copas y armaduras, el mecanismo de la carcajada, las cabriolas de papiols, sus chistes ásperos, bellos, mondos y lirondos. Y aunque se muere de hambre, queda media salchicha en el plato de plástico y la cerveza a mitad de la botella. Soy un viejo trovador, el mundo cambia, pero esta Babilonia de cartón, esta Sodoma con preservativos, este mundo con máscara espartana, pero Babel, Sodoma, Babilonia, su verdadero rostro, solo me asquea. ¿Has visto a la abejita que clavó su aguijón y arrastra las entrañas en un hilo ya condenada a muerte? Así voy, llevo de arrastre en este incendio de neón y droga mi vihuela. Diferentes.